Hacemos contacto nuevamente con Juan Álvarez desde el móvil, desde la escuela secundaria número 2, ahí en San Juan, y 3 de febrero. Juan, buen día. Buen día. Como bien lo decía vos, 3 de febrero de San Juan. Me encuentro en la escuela número 2, recorriendo acá con Facundo y con Marco en las instalaciones, mostrándome el porqué, digamos, ¿no?, de su reclamo, y tiene fundamentos como para tirar para arriba. Te digo, la verdad que me están mostrando las instalaciones. En este momento yo me encuentro en la parte del segundo piso del instituto de la escuela, y la cual tiene peligro de derrumbe. Por lo tanto, estamos en riesgo de que todo se pueda llegar a caer. Recién fui a lo que es el sector del gimnasio. Bueno, voy a echar un rato con Facundo. Bueno, Facundo, gracias por recibirnos. En este momento no son muchos los que están tomando el colegio por una cuestión de rotación, pero sé que hay una gran hay un número de alumnos que está con el tema de la toma, pero también a su vez están con el riesgo de las amenazas de lo que pasó en la escuela de Mar del Plata, de que los padres de la primaria o no sé quién sería, podría venir a tomar a la fuerza este lugar y tratar de sacarlos a ustedes, ¿no? Sí, eso es lo que se está hablando, es lo que con lo que amenazaron, o sea, eso fue lo que nos dijeron a nosotros, y nosotros no podemos hacer más que prepararnos, que vengan, bueno. Vamos a intentar de que no pasen, y si pasan, que no se llegue a la violencia. Hablando, capaz podemos resolver algo. Si, nada. ¿Cuántos están con la toma de la escuela? Nosotros estamos desde el 16 de mayo tomando el colegio. Y no, la verdad que somos pocos ahora, pero ahora en media hora empiezan a caer y nos vamos cambiando, porque quedan... No sé, quedan 5, nos vamos 5 y volvemos nosotros y se van, y así para ir bañándonos, porque acá no hay agua y hay que ir a las casas también. No, pasar por lo menos comer, verlos, unos mates. En estos 20 días no pudieron hablar con ningún directivo, no se acercó nadie del consejo escolar, ¿pudieron, digamos, tener algún tipo de respuesta de su reclamo? Nosotros tuvimos una sola respuesta, que fue de gente de La Plata, que no resolvieron nada, solamente prometieron cosas y nada, y como siempre se borraron y no volvieron más. Estuvimos en el gimnasio recién, Juan, te cuento, no está digamos, en las condiciones como para ser utilizado, y por lo que me cuentan acá los chicos, digamos, no tienen gimnasia o educación física desde que arrancó el año. No tenemos gimnasia, o sea, no tenemos educación física, porque el profesor se quemó, estaba haciendo un asado, tenía una remera de lycra y se prendió fuego, y internado con quemaduras graves, casi el 60% del cuerpo quemado, y... Pero, digamos, no vino ningún suplente, no. Y a partir de ahí, digamos, tampoco tuvieron, digamos, la respuesta como para tener esa materia. No, nunca llegó nadie, o sea, bueno, en algún momento el profesor se recuperará y van a tener gimnasia. Bien, las condiciones, como te decía Juan, del gimnasio son la verdad que lamentables, no muy distintas a, por ejemplo, lo que vimos en la escuela piloto, zonas inundadas, el techo roto por el granizo. Juan, que los chicos cuenten cómo fueron esas amenazas de desalojo, quiénes las hicieron, en qué momento, cuándo, de qué manera, si fueron ahí a la escuela, si, porque también es muy grave, ¿no?, que hayan sufrido amenazas de que los iban a desalojar los padres. Claro, el tema de las amenazas, ¿cómo fue, digamos? ¿En qué situación? ¿Saben quiénes eran? ¿En qué momento se las hicieron? No, fue un llamado telefónico que dijeron algunos nombres de nosotros y dijeron que iban a venir y que si no se terminaba esto la íbamos a pasar mal. Sí. Y digamos, ¿se identificaron? Dijeron, somos los padres de la chica de la primaria, somos padres de la escuela. ¿No dijeron quiénes eran? No, en ningún momento dijeron quiénes eran. Nunca. Es más, los padres de primaria nos pareció raro porque cuando recibimos la amenaza estaban adentro del colegio. Entonces padres no son. O por lo menos el grupo de padres que estaba dentro del colegio no. Y el tema del vecino, que recién me comentaban también fuera del aire, que habían tenido inconvenientes, ¿qué fue lo que pasó? Este muchacho se junta con los amigos y hacen maldades, y como no lo dejamos pasar al colegio, porque no, por más que ellos hayan venido antes, no nos dejamos pasar y nos prendieron fuego la puerta, de bronca, sí. Y estaba la policía y pasaron ellos y dijeron, qué lindo, ¿no? Y fuimos nosotros y la policía no hizo nada, estaban adelante de ellos. También, Juan, te cuento, Ariel, que lo que tuvieron que vivir hace pocos días, creo que fue antes de ayer, fue el asalto, digamos, fue ingresó gente a la institución cuando ellos estaban durmiendo, estaban descansando, fueron a la zona del kiosco, digamos, y no dejaron nada. No, yo el miércoles a la noche estábamos haciendo guardia en biblioteca, que tenemos una terraza para afuera por todo esto de la amenaza, y nos llaman por teléfono y nos dicen que sentían ruidos en el Zoom, que es donde está, que es el gimnasio, que es donde está el kiosco, y nada, y miramos por unas ventanas que dan de acá arriba del Zoom y vimos la luz prendida, y nada, llamamos a la policía y tuvimos una pronta respuesta, pero de una forma muy soberbia, diciéndonos por qué nos llaman, si pueden resolver estos colos, agarren un fierro y pédenles, cosas así. ¿Eso les dijo la policía? ¿Cómo Ariel? Eso les dijo la policía les respondió eso. Eso nos dijo la policía. Extraordinario. Y después, eso es lo de la respuesta de la policía, media soberbia. Y después, Ariel, recorriendo la escuela, también veo lo que es la parte de una especie de salón donde están todos los que es bancos rotos, pero es la verdad que lamentable. Ustedes me decían que podía haber ratas ahí adentro. Sí, también hay veces que había ratas, esas cosas, es como que esas cosas están para esconder todo. Ahí tienen todo como un desarmadero, sería. Hay todos bancos, sillas, todo roto que lo esconden ahí. Y ahí funciona, digamos, la parte de la casa, digamos, del sereno, digamos. De... Eso. Ahora está todo tapado y desarmamos ahí para poder instalarnos. Y bueno, y ahí están todas las cosas rotas que ven, como viste hace un rato. Digamos, las instalaciones esas no se rompieron en 20 días, están los chicos acá tomando la escuela. Esto es una consecuencia de varios años de negligencia a la hora de tener las instalaciones en condiciones. Uh-huh. Juan, vos nombrabas el peligro de derrumbe. ¿Desde cuándo es esto? ¿Desde cuándo hay peligro justamente de que haya un derrumbe? Según tenemos entendido, el peligro de derrumbe viene desde la construcción del baño de arriba, que fue un baño nuevo, que se construyó arriba del viejo y se hizo una escalera. Y esa escalera es la que fue el detonante de infraestructura y vino y clausuró los dos baños y la escalera. Eso pasó, por eso nosotros tenemos el colegio. Eso fue lo que explotó. ¿Pero cuánto se está con esta medida? Desde el peligro de derrumbe. El peligro de derrumbe está desde que se construyó. Nadie lo había visto hasta hace un año atrás. Y nada, se clausuró y no se hizo nada más. Solamente se clausuró y se usa el lavazo, que también tiene peligro de derrumbe. O sea que hace un año está el baño clausurado de la parte, sí, de la parte de arriba del colegio. Y abajo también, el baño de mujeres también tiene está clausurado. Las mujeres van al baño en sala de profesores, que hay dos baños para 300 mujeres. Una locura. Bueno, estas son un poco las condiciones. La verdad que muy similar a lo que sucede en la Piloto y lo que sucede en la mayoría de las escuelas de Mar del Plata. Y lo que lamentamos es que todavía no tienen respuesta, no hay nadie que le dé una solución, y encima de todo se tienen que comer las amenazas de unos padres o de unas personas que ponen en duda los motivos de esta protesta.